Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven Espíritu Santo, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Yo quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voz.